vas. Aquí es tu lugar, Ana. Quiero que estés, porque te extraño. Pasan los años y no volverás, Ana. ¿Dónde estarás cuando te nombro? Quisiera que vuelvas. Aquí es tu lugar, Ana. Quiero que estés, porque te extraño. Pasan los años, no volverás, Ana. Oh, no, no. Más y más, y es que yo siempre por ti, porque no volverás jamás. Yo te amo más y más, te extraño más y más. Oh, oh, muchas lunas sin verte, y me

tu amigo.